que comienza Fuera de Juego. ¿Por qué? Los domingos por el fútbol me abandonas. No te importa que me quede en casa sola. No te importa. ¿Por qué? No me llevas al partido alguna vez. Quizá. Hola, muy buenas. Partido bonito el vivido ayer en el Camp Nou. El Fútbol Club Barcelona supo jugar su partido, marcando incluso un gol por mediación de Pedro. El Real Madrid, que salió a comerse en el partido, pero no le pudo dar la vuelta al marcador. El resultado final, 1-1, y el Barça en la final. Fútbol Club Barcelona, primer finalista de la final de la Copa de Europa en Wembley. Hoy saldrá el segundo finalista para la esperada final. Esta semana en España, otra final, valga la redundancia, para el Villarreal, el cual buscará la épica en el Madrigal, intentando remontar un 5-1 en la ida en la semifinal de la Liga Europa contra el Oporto. En la Liga, semana importante en la que el Real Madrid ha perdido la oportunidad de remontarle 3 puntos al líder. El conjunto de Mourinho perdió en el Bernabéu frente al Zaragoza y el Fútbol Club Barcelona, que pierde en Anoeta. La parte de arriba, por la Champions, apretada cada vez más, Valencia y Villarreal a 3 puntos por el tercer y cuarto puesto. En la Liga Europa, Athletic y Español apuran sus últimas balas para meterse en esta competición, y por debajo el Almería, casi sentenciado, y el Hércules, que se complica la vida. En el ámbito polideportivo, en motociclismo, GP de Portugal en Estoril. En MotoGP, primero Jorge Lorenzo, segundo Dani Pedrosa. Y en Fórmula 1, este fin de semana, Gran Premio de Turquía. Sin más, son las 12 y 34 del mediodía. Comienza el mejor fútbol, comienza Fuera de Juego. Quizá yo me entere alguna vez de la verdad. Quizá. Venga, vamos allá. Va a comenzar el mejor programa de la radio universitaria. Hoy tenemos en la técnica a Natalia Blanco. En la colaboración tenemos a Alejandro Calero y a Manuel Amador. En la animación, Carlitos Gata, Carlitos. En la coordinación, Javi Cano, y un servidor, José Emiliano Barrena. Dirige y presenta Fuera de Juego. Yes, this is a bubbling remix from DJ. El director Samuel Hernández, muy buenas. Muy buenas tardes, Barrena. Buenas tardes a todos los oyentes de Fuera de Juego. Aquí comenzamos nuestro nuevo programa aquí en la radio de Onda Campus, cuando son las 12 y 34 exactamente. Y vamos a empezar con la ronda informativa. Luego debatiremos sobre el Barcelona-Real Madrid ayer. Pues a la ronda informativa. Liga BBVA, jornada número 34. El sábado, Real Madrid 2. Los goles de Sergio Ramos y Karim Benzema. Zaragoza 3. Dos de La Fita y otro de Gavi de penalti. Real Sociedad 2. Y Fran y Xavi Prieto de penalti. Fútbol Club Barcelona 1. El gol de Thiago Alcántara. Deportivo de La Coruña 0. Atlético 1. El gol del Kun Agüero. Levante 0. Sporting de Gijón 0. Almería 0. Sevilla 1. Gol de Renato. Racing 2. Los goles de los dos suecos, Rosenberg y Kennedy. Mallorca 0, Málaga 3. Dos de Baptista y otro de Rondón. Hércules 1. Gol de Valdez. Villarreal 2. Cani y Rossi. Getafe 1. Golazo de Pedro Ríos. Osasuna de Pamplona 1. Gol de Álvaro Cejudo. Valencia 0, Español 2. Osvaldo, Iván Alonso. Athletic 1. El gol de Susaeta. Nos vamos a la clasificación de la primera división, que sigue igual en los dos puestos de arriba. Barcelona líder con 88 puntos, segundo el Real Madrid con 80. Tercero está el Valencia con 63 y a 3 puntos ya se pone el Villarreal, que está cuarto con 60. Los puestos de Europa League están con el Sevilla y el Atlético empatados en el quinto y sexto puesto con 52 puntos. Y luego vamos al descenso, donde tenemos a Getafe con 37, Hércules con 33 y Almería, bastante difícil lo tiene ya, con 26 puntos. La próxima jornada: Mallorca-Villarreal, Getafe-Almería, Sevilla-Real Madrid, Zaragoza-Osasuna, Valencia-Real Sociedad, Barcelona-Español, Athletic-Levante, Sporting-Deportivo, Atlético de Madrid-Málaga y Hércules-Racing. Nos vamos hacia la segunda división, jornada número 36, Girona 1, Rayo Vallecano 3, Granada 2, Tenerife 1, Valladolid 2, Barcelona B 1, Salamanca 5, Elche 4, Recreativo de Huelva 2, Córdoba 1, Ponferradina 1, Jerez 2, Villarreal B 0, Gimnastic 2, Las Palmas 1, Celta de Vigo 1, Betis 4, Numancia 1, Albacete 1, Cartagena 2 y Alcorcón 0, Huesca 1. A la clasificación de la segunda división, que tiene como colíderes al Betis y Rayo Vallecano, van lanzados a primera división. Los dos tienen 72 puntos. Tercero está el Celta con 61 puntos y los otros tres puestos de los playoffs los ocupan Barcelona B con 58, Granada con 57 y Elche con 57. Luego miramos al descenso, donde tenemos a Salamanca con 38, Albacete con 29, Tenerife con 28 y la Ponferradina también casi sentenciada con 27 puntos. La próxima jornada en la segunda división, la número 37, con estos partidos: Elche Alcorcón, Barcelona B Albacete, Cartagena Ponferradina, Jerez Las Palmas, Celta Girona, Rayo Vallecano Salamanca, Huesca Villarreal B, Gimnastic Granada, Tenerife Recreativo, Córdoba Betis y Numancia Valladolid. Viajamos a la segunda B, jornada número 36, grupo primero, grupo extremeño. Pues otra jornada fatídica para nuestros equipos extremeños, y se puede sacar una buena noticia, es el empate del cacereño en casa del conquense, empate a 1. Badajoz 1, Real Madrid Castilla 3, partido que presencié en el nuevo vivero, perdió 1-3, buena primera parte del Badajoz, pero los cambios en el Real Madrid Castilla funcionaron. Gran gol de Morata en los últimos compases del partido. Y la otra derrota fue del Extremadura, 4-0 ante el Guadalajara, que está segundo. Tenemos así la clasificación: al cacereño duodécimo con 46 puntos, el Badajoz cerquita de los playoffs de descenso, decimoquinto con 43, y el Extremadura ya lo tiene bastante complicado, está penúltimo con 29 puntos. La próxima jornada jugarán Extremadura-Lugo, Coruxo Club Deportivo Badajoz el domingo a las 6 de la tarde, buen partido importante, y a las 9 de la noche veremos el cacereño Atlético B. Viajamos atrás, hacia otras ligas. Empezando por la jornada 35 en Italia, donde todo sigue igual, el Milan sigue líder, ganó 1-0 al Bolonia, y tenemos a un Inter Milán que todavía no se rinde, no da la liga por perdida, ganó 1-2 al Cesena con dos buenos goles de Pacini. También el Nápoles ganó 1-0 al Genoa y se asienta en el tercer puesto. Así que tenemos líder al equipo rossonero con 77 puntos, segundo el Inter de Leonardo con 69, tercero el Nápoles con 68, cuarto la Lazio con 60 y quinto el Udinese con 59. En Inglaterra, jornada 35, el Chelsea aprieta un poco más en la Premier League, ha ganado 2-1 al Tottenham, donde marcaron Lampard y Kalou, el gol del Tottenham lo marcó Sandro. Digo que aprieta porque el Manchester United perdió en casa del Arsenal 1-0 con gol de Ramsey. Otros partidos a destacar fueron el Manchester City 2, West Ham 1, donde marcaron De Jong y Zabaleta, el gol del West Ham lo marcó Dembaba. Wigan Athletic 1, Everton 1. Rodallega condenó a su equipo al Wigan con un penalti por mano a 12 minutos del final. Birmingham City 1 con gol de Sebastian Larsson, Wolverhampton 1 con gol de Steven Fletcher, y el Liverpool ganó 3-0 al Newcastle, buen partido de Liverpool, donde marcaron Maxi Rodríguez, Cau de penalti y Suárez, que está siendo la estrella de este equipo. Y un apunte que decir en la liga de segunda división, porque ha subido el Queen's Park Rangers, ha sido campeón de la segunda división, equipo donde su accionariado lo conforman Eccleston, Briatore o el español Alejandro Agar. Ganó 0-2 al Watford, pero luego comentaré algo las noticias de que puede que no se produzca este ascenso. Luego lo comentaré. Líder es el Manchester United con 73 puntos, segundo el Chelsea con 70, tercero el Arsenal con 67 y cuarto el Manchester City con 62. En la Liga Alemana, jornada 32, decir que ya tenemos campeón de la Liga Alemana es el Borussia Dortmund. Ganó 2-0 al Nuremberg con goles de Lucas Barrios y Lewandowski. Además, como se produjo la derrota del Leverkusen por 2-0 ante el Colonia, matemáticamente ya tiene la Liga, a falta de dos jornadas. Werder Bremen 0, Wolfsburgo 1 con gol de Rieder, buen partido también este, el Wolfsburgo que se aferra a la permanencia. Y el Bayern de Múnich ganó al Schalke de Raúl 4-1, donde marcaron Robben, dos de Müller y otro de Mario Gómez. El gol del Schalke lo marcó Matip. Así que ahí campeón el Borussia Dortmund con 72 puntos, segundo el Leverkusen con 64 y tercero el Bayern de Múnich con 59. Y termino con Francia, jornada 33. Lille que vuelve a recuperar el liderato, ganó 5-0 al Aviñón con un destacado Gervinho que metió dos goles, Mathieu de Vichy, Johan Gabache y David Rosenthal fueron los otros goleadores. El Marsella empató a 1 con el Auxerre y otro partido destacado fueron empate a 0 entre el Rennes y el Girondins, victoria del Lorient 2-3 al Lens, la derrota del Lyon por 2-0 ante el Toulouse y victoria del Paris Saint-Germain por 3-1 al Valenciennes. Así que a un punto está líder el Lille con 63 puntos, a un punto el Marsella con 62, tercero el Lyon con 56, cuarto el PSG con 56 y quinto el Rennes con 52. Esto es todo en fútbol. Entramos en el ámbito polideportivo con la ACB y Javi Cano. Buenos días, pues vamos con los resultados de la jornada 32 de la ACB, que son los siguientes: Estudiantes 74, Power Electronic Valencia 87, Granada 57, Meridiano Alicante 71, Cajasol 78, Vizcaya 83, CAI Zaragoza 91, DKV Juventud 74, Caja Laboral 77, Valladolid 73, Fuenlabrada 88, Real Madrid 79, Menorca 71, Manresa 65. Gran Canaria 89, Unicaja 84 y Barcelona 81, Lagunaro 55. Con estos resultados, la clasificación ya, el campeón de la fase regular de la liga va a quedar el Barcelona con 26 victorias. A dos se encuentra ahora mismo el Real Madrid con 24. Aprieta el Power Electronics Valencia, que se encuentra tercero con 23. Cuarto estaría Caja Laboral con 21. Tenemos luego un triple empate entre Vizcaya Bilbao Basket, Gran Canaria y Fuenlabrada a 19 victorias. Y cierra los puestos de playoff Unicaja con 17. Y una semana más, Granada y Menorca cierran la clasificación y ya están casi descendidos a la Liga Olé con 7 victorias cada uno. Y luego dar un apunte de la Euroliga, decir que este fin de semana se disputa la Final Four, la Final A4 de Barcelona en el Palau, que tendrá como participantes al Real Madrid contra el Maccabi y Panathinaikos contra Montepaschi. Cruzamos el charco hacia la NBA y Samuel Hernández. Bueno, pues en la NBA voy a hacer un pequeño resumen de lo que pasó en esta última madrugada, donde vivimos dos semifinales, una de la conferencia este y otra del oeste. La del este, empiezo por esa, donde los Boston volvieron a perder contra los Miami Heat por 91-102. Está 0-2 la eliminatoria para Miami. El gran destacado fue LeBron James con 35 puntos y Dwayne Wade con 28. El sábado será el siguiente partido en Boston. Del equipo local, destacar a un gran Rondo que logró 20 puntos y 12 asistencias y terminó el partido con la espalda muy resentida. Además, ha tenido otras bajas como la de Pierce, que ha tenido que tratarse del tendón de Aquiles, y Ray Allen, que solamente logró 7 puntos y acabó con el partido con el pecho contusionado por un codazo de James. También destacar del equipo local Kevin Garnett, que logró 16 puntos. Y no tenemos noticias de Shaquille O'Neal, por lo dicho. El sábado, el siguiente partido. Y el partido de los Memphis en la conferencia oeste, Marc Gasol, perdió su equipo ante los Thunder, 111-102. Ahora la eliminatoria está empate a 1. Oklahoma ha evitado el 0-2, ya que salieron muy serios, se fueron 54-44 al descanso y estaba el resultado 94-74 a 7-27 del final. Fue un final bastante emocionante, ya que incluso el Memphis se puso incluso por delante en un momento, recortando incluso 102-98 a casi 2 minutos del final. En los dos últimos minutos del final también los Thunder perdieron al congoleño Serge Ibaka, después de caer de mala manera tras hacer falta a Conley. Los destacados de Oklahoma fueron Kevin Durant con 26 puntos, Russell Westbrook con 24 puntos y buen trabajo de los reserva Harden con 21 puntos y 10 de 11 en tiros libres y Maynard con 15 puntos y 6 de 7 en tiros de campo. De los Memphis destacar a Zach Randolph con 15 puntos y 11 de 11 en tiros libres y 9 rebotes, pero fueron 2 de 13 tiros libres y 11 de 12 libres. Y Marc Gasol logró 13 puntos, 10 rechaces y 5 tapones. Fue el máximo rebotador total del partido con 3 de 9 en tiros. Marc Gasol, este dato, es ya el máximo rebotador de todos los playoffs en la conferencia oeste. Solo le supera el ya eliminado Dwight Howard. Para esta madrugada juega su hermano, Pau Gasol, con los Lakers, que se la juegan hoy con Dallas. Está 0-1 la eliminatoria para los tejanos. De nuevo jugarán en el Staples Center a las 4 y media. Y la otra semifinal, la del este, Chicago-Atlanta, a las 2 esta madrugada. Esto ha sido todo en la ronda informativa de Fuera de Juego. Ahora a la tertulia. En Onda Campus, Fuera de Juego, con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Por morder una manzana, a veces hasta gusanos, somos fuentes de calor y de energía. Somos por lo general más ladrón que policía. Bueno, para Andrés Iniesta, falta de las... ¿Ves? Pero esto es un partido de fútbol. Es que hoy el futbolista del Madrid se siente futbolista, no se siente perro guardián. El fútbol vuelve al primer plano. ¡Messi le puede pegar! ¡Chuta Messi! ¡Qué parada, palomita! ¡Chuta Villa! ¡Para dónde Casillas! ¡Remata Messi! ¡Para Casillas! ¡Se pone en pie el estadio! No se va a cabrear Casillas. Y se va de la última puerta. Y por eso ralentiza el saque de puerta. ¡Ojo a la potencia de Cristiano! ¡Se quiere meter por dentro! ¡Ha pitado la falta! ¡No vale! Ha pitado la falta de Cristiano sobre Mascherano. A ver, que esta jugada es importante porque no, la continuación de la jugada ha sido que Higuaín ha marcado gol. Alves con el balón, se la pide por dentro Messi. Abre perfectamente para Andrés Iniesta. Ya se ha quedado el balón atrás. Andrés Iniesta quería meter a Pedrito mano a mano. Chuta Pedrito de ahí. Que ha sido el gol, ¿eh? El Madrid, lo bien que claro, estaba, sí. Se ha muerto ya, lo ha matado. ¡Chuta Di María al palo! ¡Al palo! ¡Chuta Di María, la pone Marcelo! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol de Marcelo! Parecía que estaba sentenciado todo y el Madrid otra vez se viene arriba. El Barça está más preocupado ahora de hacer posesiones largas que de buscar la portería de Casillas. Es normal, hay que desactivar el juego de Madrid. ¡Se pone en pie el Neucan! Se toma todo el tiempo del mundo el capitán para retirarse del terreno de juego y ahora sí va a sonar una ovación tremenda aquí en el estadio porque entra Eric Abidal. Oh. Yo creo que en el cambio hay doble agradecimiento. Agradecimiento a Puyol. Por no jugar. Ha perdido nunca. ¿Cuánto queda, José Francisco? Hemos rebasado el tiempo reglamentario. Poco final. Ya. Se acabó el partido. El Barça Oliveros estará en Wembley. 28 de mayo frente al ganador del Manchester. United del Schalke en los últimos años. Campeón en el 2009, en el 2006. Eliminado el año pasado, vuelve a Wembley, donde ganaba esa primera Copa de Europa en 1992. En Onda Campus, Fuera de Juego, con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Pues muy buenas y bienvenidos a la tertulia de Fuera de Juego. Solamente vamos a introducir el tema, que está muy claro. Vamos a hablar de lo que pasó en el partido de ayer, la última batalla, por lo menos esta temporada, en lo que se refiere a los clásicos, porque luego ya, como sabemos todos, se verán las caras luego en mayo con la Supercopa de España. Pero ayer fue otro ambiente, otro tipo de partido, fueron la vuelta de las semifinales de la Champions League. Vamos a hablar de todo lo que pasó en el campo, analizando un poco las tácticas de los dos equipos, también la acción arbitral, que dio para hablar mucho. Y solamente va a ser una pequeña parte de la tertulia, va a ser sobre el tema del Barcelona-Real Madrid. Aquí hablaremos de todo ello con nuestros colaboradores. Eso, y luego para el final de la tertulia tendremos que hablar un poquito de lo que pasó en la Liga, del descenso, que no todo se ha quedado en Barça y Madrid. Ahora ya, a partir de ahora, también dedicaremos bastante tiempo al descenso de los partidos. Inclusive vamos a tener un cara a cara muy especial. Dos presentadores, dos protagonistas también del partido de ayer, y los conoceréis muy a fondo, pero eso para más adelante. Ahora la pequeña pausa y empezaremos con la tertulia. Dicen que las palabras se las lleva el viento. Hay tanto que quiero contarte. Onda Campus viaja contigo. Ya podemos empezar poco a poco. Europa ha llegado a Onda Campus, porque tú eres Europa. Todos los martes a la 1 de la tarde. Un espacio de actualidad que acercará este continente a todos los jóvenes. Hemos hecho una radio por y para ti. ¿Te la vas a perder? Hechos con Historia, el programa de Onda Campus que explica por qué sucedieron algunos de los grandes acontecimientos del pasado en clave histórica. Un programa que te dará una visión para que puedas comprender muchas de las cosas que suceden hoy en día. Todos los martes a las 11 de la mañana. Siente el poder de las palabras. Siente Onda Campus. ¿Cansado de escuchar siempre lo mismo? Los canis de tu barrio ponen el equipo a tope los lunes por la noche. Tu abuela no prepara los garbanzos como antes y te levanta a las 10 de la mañana en Año Nuevo, a sabiendas de que te acabas de acostar. Para lo último no tenemos solución, para todo lo demás, ¡hagas el rock! Biografías más calientes, los temazos más cañeros, las noticias de actualidad, el rock más duro ha llegado a tus altavoces a través de Hágase el Rock de Onda Campus con Juanfran y Suru. No te lo pierdas porque es brutal. Hablar, soñar, reír, aprender. Y bailar, bailar con nuestra música, con nuestra cultura, con nuestras voces. Baila conmigo, Onda Campus. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡De juego! Por la rigurosidad informativa. Por el mejor deporte. Para que te sientas como en casa. Porque aquí tú eres lo importante. Por la diversión. Por un juego limpio, por un fuera de juego. ¡Nosotros estamos en Fuera de Juego! ¿Y tú? Oh, me estoy mojando. Pues muy buenas, son las 12:59 y vamos a empezar ya así la tertulia de Fuera de Juego. Voy a presentar antes a la mesa y a sus componentes, que son las patas, la... bueno, no, en serio, la mesa, aquí los colaboradores. Aquí a Javi Cano, muy buenas Javi. Buenos días. Y a Manuel Amador, que ha venido hoy a... ¿Lo tenemos aquí? A vernos. Buenas mediodías a todos. Buenas, falta Alejandro Calero y Carlos Gata, que de un momento a otro esperemos que se incorpore. Y aquí a bueno, Barrena, que también va a participar en la tertulia. Por bueno, supuesto. El tema, no hace falta que lo introduzca, es el partido de ayer. Antes que nada, opinión, cada uno. ¿Qué os pareció el partido? Esta última batalla, este último clásico. Bueno, yo creo que ayer el Madrid murió, pero con orgullo. O sea, salió a por el partido, a hacer el 2-0 que tanto le beneficiaba para llegar, por lo menos a la prórroga, era el principal objetivo. Hemos visto como la estrategia de Mourinho en el Bernabéu era quedar 0-0 para llegar al Camp Nou a darle la vuelta. El Barça es el Barça. El Barça jugó como juega el Barça. Un poquito más gris ayer, sobre todo en la primera parte, los primeros 20 minutos. Pero creo que el Barça hoy por hoy es superior al Real Madrid y es digno finalista de la Copa de Europa. Te voy a rebatir una pequeña cosilla. No sé si salió con orgullo. Creo que el orgullo, la fe del Real Madrid vino más bien en la segunda parte. Y yo creo que incluso fue después de esa jugada que ahora comentaremos de Cristiano. Lo que son sobre todo los 10 primeros minutos, vi a un Madrid sí, que pues, atacaba. Sí, lo vi, ahí sí, tenía las líneas, ahí sí estoy de acuerdo, pero yo creo que la primera fuerte, la primera parte la controló más el FC Barcelona. Luego la segunda parte, como el partido se alocó un poco más y de eso viva el Madrid, pues eso, eso es lo que te quería rebatir. Bueno, Javier Cano. Bueno, yo primero felicitar al Barça y aquí al amigo Samuel. Y nada, yo creo que estoy de acuerdo con Barrena, ¿no? Creo que ayer murió el Madrid con las botas puestas, nunca mejor dicho. Le vi un cambio bastante a mejor del partido de ida, que apenas tocó la pelota, no hizo nada por buscar un buen resultado. Y bueno, se sabía que era muy difícil, que era prácticamente imposible, pero bueno, al menos lo intentó y no se fue con la cabeza abajo, ¿no? Creo que se fue luchando y eso es lo que se supone que es el Real Madrid siempre. Acabas de tirar mi profesionalidad por todos los suelos, además felicitado, no sé por qué. Hay que decir que ante todo la objetividad. Manuel Amador. Hombre, yo objetividad. Voy a ser objetivo, sí. Voy a intentar ser lo más objetivo posible. Quiero decir que ayer el Real Madrid, bajo mi punto de vista, pues como estáis diciendo, pues luchó con la cabeza alta, intentó hacer lo que el Barcelona le dejó, que también es un gran equipo, ¿no? Sí. Como todo, hay que reconocerlo objetivamente, pero yo pienso que el Madrid ha tenido en esta eliminatoria que luchar ante un cúmulo de circunstancias que han surgido, que están ahí, que las pruebas objetivas televisivas nos las dan, y creo que si ya es difícil luchar contra un gran equipo, un gran club, con unos grandes jugadores, creo que aún así todavía es más complicado y tiene más mérito luchar contra otros agentes externos, no invitados o unos convidados de piedra que vienen a crucificarte o a matarte poquito a poco. Que ahora entraremos en más detalles, sí, y que bueno, ahora, pues me estoy refiriendo a los errores. Ahora comentaremos el tema y tal, pero no quiero que el programa se convierta en el que el protagonista sea los arbitrajes. No, acabo de reconocer. Sí, sí, que lo vamos a comentar porque afectaron, lo voy a reconocer. Exactamente, sí. Simplemente estoy diciendo eso. A ver, vamos a escuchar unos pequeños fragmentos de lo que dijeron algunos protagonistas del partido. Estic molt orgullós. Amb tanta gent de la casa sortits d'aquí que hagin pogut tornar Estoy a contribuir. Estoy orgulloso de tanta gente de la casa Bell Wembley, que, no hi que ha contribuido, toda la gente también que estuvo antes en Wembley, la gente que pueda ganar la cuarta. Felicitar a tothom, que la gent ho disfruti. Felicitar a todos. 20 dies terriblement duros. 20 dies molt duros. En el sentit de molta, molta tensió. A ver si ahora reposamos un par de días y la gente lo celebra. Y, a ver si descansamos un par de días, la gente lo celebra. Que ens queden per ser y estamos campeones de la competición más importante del año. Bien, potser para la competición más importante del año. Pero sí que es la más importante, que es la Liga. Y también para llegar bien a la competición más importante, que también es la Liga. Más preguntas, por favor. Sortit y que tant tu com l'equip, el primer que ha fet després de celebrarlo, es agradecerle a Valdés. Le preguntan por el agradecimiento a Valdés que le ha hecho nada más acabar el partido. Això diríem que és reforça una miqueta la idea de l'equip. A veure, el futbol és un joc d'errades. És a dir, vam perdre a Noeta per voler sortir jugant, ens han empatat avui per voler sortir jugant d'una altra manera. I nosaltres guanyem i perdem en aquesta forma. Vull destacar el gran partit que ha fet el Madrid. Quiero destacar el gran partit que ha hecho el Real Madrid. 9 Copas d'Europa, l'equip que... 9 Copas d'Europa. Més ric del món, més poderós. L'equip més poderós. No diria res per vençut, com així ha sigut. No ha donat por vencido. L'alineació, veient qui es queda a la banqueta, qui surt després. Des de l'alineació, qui es queda al banquillo. L'ascensió a Madrid demostra l'entitat del rival, ho sabíem. Demostra su entidad. La nostra essència de jugar, excepte els primers 10 minuts, insisteixo, de més hem tingut... Hemos mantenido nuestra esencia de juego, menos los 10 primeros minutos, insisto. I estem molt joiosos. Muy contentos y muy satisfechos de cómo ha hecho. Estamos contentos, satisfechos por haber llegado a la final. Amb aquests torns ja tanquem la roda de prensa. Hay muchos turnos ya pedidos. Ya con estos cerramos la roda de prensa. Gracias. Bueno, nos admiten más preguntas. Ara parlaves que han estat 20 dies molt durs. El desgast mental que suposa enfrontar-te contra el Madrid és superior a jugar contra qualsevol altre equip? Le preguntan sí, si el desgast d'enfrentar-se al Madrid és superior a enfrentar-se a qualsevol altre equip. Ara parlaves també de Wembley. Et fa una il·lusió especial que la final sigui allà? Wembley no. Sí, és especial que se juegue allí la final. No, especialment. Seria il·lusió si anéssim a l'antic. Que tenía aquel, dice que si fueran al antiguo campo pues sí que tendría una simbología, pero como es un nuevo estadio no. Han pasado tres bancas a las puertas. Bueno, pues hemos escuchado la rueda de prensa que dio Pep Guardiola después del partido, sin grandes comentarios, así, se mantuvo en su línea, y ahora vamos a escuchar la de Aitor Caranca. Hombre, yo ayer en esta misma silla dije que el arbitraje de hoy era fácil, porque bueno, pues ya con lo que habíamos visto en el Bernabéu estaba prácticamente resuelto todo, pero una vez más el míster tiene razón. Después del partido dijo que era imposible que pasásemos, y bueno, pues se ha podido ver que ha sido imposible que pasemos. Hemos hablado con él, lo primero que ha dado la enhorabuena al equipo y a todo el mundo por lo que se ha visto y lo que ha visto todo el mundo, y luego pues bueno, pues yo creo que como todo el madridismo, una vez más indignado como todos, ¿no? Pues eso ha sido lo que ha dicho Aitor Caranca, segundo entrenador del Real Madrid. Bueno, simplemente uno ha dicho lo que tiene que decir, o sea, orgulloso de su equipo, tal y cual, teniendo las opiniones de alguien que gana el partido, que pasa a la final, y el otro pues algo esperado también, ¿no? Hablando un poco de, sobre todo más del arbitraje, que vamos a comentar, porque todos los jugadores de Madrid coincidieron en lo mismo. Esto ha sido un cúmulo de errores, de un arbitraje malo. Y aquí ahora yo expongo el debate en la mesa del partido de ayer. Pero antes que nada, se han incorporado ya aquí a la mesa de tertulianos Carlos Gata. Muy buenas tardes. Muy buenas, Carlos. Y Alejandro Calero. Hola, buenas tardes. Bueno, como antes hemos hecho una pequeña opinión sobre lo que os pareció el partido a vosotros dos, ¿qué os ha parecido el partido de ayer? ¿Qué os pareció? Vamos. Bueno, yo creo que el Barcelona, es cierto que el estilo del Barcelona es más bonito, quizá visualmente, que el del Madrid, pero creo que el árbitro en ambos partidos ha perjudicado al Madrid en un momento clave. Uh-huh. Ayer, cuando el Real Madrid comenzó la segunda parte, comenzó con sí, más fuerza. Vamos a comentar la jugada ahora. No te preocupes. Por lo tanto, creo que cuando el Madrid decidió, encontró el momento de intentar remontar el partido, pues el árbitro anuló ese gol y el Madrid pues ya se vio incapaz de volver a... Uh-huh. A meterse en el partido, y ahí se acabó la eliminatoria. Bueno, aquí, a ver, nuestro árbitro. Bueno, yo creo que el Barça jugó mejor, mereció ganar quizá en la primera parte, jugó con bastante solvencia, y que el árbitro no estuvo a la altura de unas semifinales de Champions, que cometió muchos errores, y entre ellos algunos de bulto que perjudicaron bastante al Real Madrid. Sin embargo, a ver, es compatible perfectamente que el Barça jugara mejor y que merecieran ganar, y que al Madrid le perjudicara el árbitro. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, por eso no quiero quitarle mérito al Barça también. Sí, sí. Bueno, pues esto ha sido. Lo primero, a ver, Barrena. Sí, yo creo que el primer error del Real Madrid fue sacar en la media punta Kaká y en punta Higuaín. Eso para mí fue un sorpresón. Los vi muy, muy, muy, muy lentos. Muy lentos, sobre todo Higuaín, muy lento. Kaká, al principio, los 10 primeros minutos, jugó muy bien. Pero desapareció todo el partido. No, es así de simple. Kaká ha desaparecido, e Higuaín falto de forma. Es simplemente sí, así. Sí, sí, sí. Yo creía que iba a jugar en la media punta Özil y en punta sí. Karim Benzema. Yo también pensaba lo mismo. O incluso Adebayor. Pero... Después, incomprensiblemente, no sé por qué, Mourinho sacó a Adebayor. Lo único que hizo fue correr. Muy alocado, muy alocado. Corrió, estuvo a punto de ser expulsado porque sí. Estaba ya casi loco. Y creo que ese fue el primer punto a resaltar del Real Madrid en contra. O sea, la alineación, eso es sí. Lo primero que destacas tú. Sí, sobre todo. Y después, a favor, creo que, como he dicho en la intro, el Real Madrid salió a por todas, salió a hacer dos goles como pudo, tuvo el detrimento de esa falta, no falta, que después en la moviola la comentaremos, y creo que el Barça supo hacer sus deberes, supo ganar 2-0 en el campo contrario, supo aguantar su partido... Inclusive marcó un gol por mediación de Pedro. Y bueno, el Barça es finalista. No, y es que de todas formas, si ese gol hubiera subido al marcador, todavía le hace falta otro más. Claro, claro. O sea que, de todas formas, no hace falta decir la jugada de la moviola. Se va a decir ahora mismo. Como ha dicho Alejandro Calero, en su opinión, no fue falta, ¿no, Alejandro? A ver, después de ver las repeticiones, yo no veo en ningún momento contacto. No lo ves, ¿no? O sea, pero ni supongo, en el de Piqué sí hay falta. Pero sí o no. Pero hombre, sí. En esa jugada hay dos momentos. El momento sí. En el que el Cristiano cae, supuestamente por falta de Piqué, y en el momento en que cae Mascherano, que es el árbitro de Blequere, la acción que pitó fue esa última, la de Mascherano. Claro. A ver, el árbitro no da ventaja. Yo por lo menos no le veo dar ventaja. No hace un gesto con los brazos, no, claro. No la da. Entonces no existe ley de la ventaja. ¿Vale? Cristiano Ronaldo cae. Y empuja más que Arano. bueno, le empuja, le roza por lo menos, ¿no? Entonces, con motivo de este roce, Mascherano cae, ¿vale? A estos efectos es falta, ¿vale? Y estaría bien señalada. Sin embargo, yo no veo contacto ninguno, supongo que lo hay, ¿vale? No veo contacto, además es totalmente involuntario, aunque esto tampoco es excusa de... Porque si tú involuntariamente haces una falta, es falta, ¿vale? Pero yo creo que después de ver las repeticiones no hay ningún contacto, y si lo hay, es mínimo para que Mascherano se caiga. Sí. Y no debería haber señalado falta. Pero ley de, entonces, si no señala falta, la ley de la ventaja... Es entonces... que si el árbitro no hace un gesto claro de que está aplicando la ventaja, él no puede volverse atrás de la decisión de aplicar ventaja, que es lo que todo el mundo protesta, ¿vale? Sí. Entonces, si hubiera hecho un gesto claro, sí hubiera sido falta a favor del Real Madrid, porque señalaría la primera de Cristiano Ronaldo, ¿no? Uh-huh. Pero como podemos observar y como hemos visto todo, no es ninguna de las dos faltas, porque el contacto de Piqué sobre Cristiano... Yo creo que no es tan grande como para derribarle, sí. Que le derriba. Y lo de Mascherano es de chiste, yo creo, ¿no? No hay... La fuerza es mínima, si le da. Pero bueno, cada uno se juega a sus bazas y el árbitro, la verdad, se equivocó no solo en esa decisión. Sí, estuvo muy mal a lo largo del partido, una falta de criterio enorme. Muy casero. Muy casero. Y a mí me resultó bastante extraño porque es su despedida. Sí, ahora, el 1 de junio sí, ya no puede pitar más porque cumple los 45 años, que le da el límite para arbitrar. Uh-huh. Y no sé por qué hizo esta actuación arbitral, porque no es mal árbitro en general, ¿no? Cuando estás ahí, estás pitando unas semifinales de Champions, se supone que no eres mal árbitro. Uh-huh. Pero se confundió y así es. Bueno. Pues vamos a escuchar a ver qué dijo Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Nombre del partido, misión imposible 4. Ya sabíamos que iba a pasar esto. Ya estamos acostumbrados a eso después de primer partido. Gol de Higuaín legal, 1-0, partido en abierto, otra vez. Ya estamos acostumbrados. Infelizmente tenemos que saber vivir con estas cosas. ¿Cómo está el vestuario, Cris? Está triste porque sabíamos que era una misión muy difícil, pero el árbitro no nos dejó otra vez. Te hacen falta, ¿verdad? Piqué te toca. Piqué me empurró y fui para encima de Mascherano, que en Inglaterra no se tiraba el suelo y aquí en Barça parece que está apañando lo vicio también de se tirar para el suelo. Bueno, pues la opinión de Cristiano Ronaldo, respetable ante todo, pero sigue la misma línea de lo que dijo todos los jugadores del Madrid. A mí me sorprende, ¿veis que ha sido una buena acción? Que ningún jugador del Madrid, miembro del club madridista haya felicitado formalmente al FC Barcelona. Samuel, es que hay que estar en el pellejo de esos jugadores ahora mismo, sí. para ver lo que sienten. Es que yo solo destaco un abrazo que vi de Arbeloa en el campo a Piqué. Yo creo que eso quiere decir que por lo menos hubo alguien que felicitó. Pero luego los demás fue todo nada más que hablar del árbitro. El Madrid lleva ya muchos años sin llegar a una semifinal, a una final de Copa. Sí, y este año tenía la ilusión. Claro. Ellos saben que tuvo mucho que ver ese 10 contra 11 en el Bernabéu. Están un poco, por qué no decirlo, picados. Y que su ADN es la Copa de Europa. Por supuesto, están picados. Hombre, duele mucho sí, y estar a la puerta de una final y ver que se te cae. No dolió también el año pasado el Barcelona igual. Por supuesto. Y... Yo creo que entre ellos, en su intimidad, yo creo que sí, que se felicitarán, mandarán mensajes por el Twitter, etcétera. Pero hombre, en caliente es difícil. Bueno, a ver. Yo tendría que decir, a diferencia de Samuel, que yo sí escuché a un madridista de pro, como es Valdano, que es un directivo, un alto directivo, en declaraciones en Televisión Española. Bueno, pero Valdano, sí. No, yo lo escuché, en primer lugar, antes de hablar, hombre, Manu, felicitar al Fútbol Club Barcelona. Es la institución. Pues es que Samuel ha dicho que ningún... No, es que no lo oí. A Valdano, supuestamente... Bueno, pero Valdano te lo digo yo que sí lo acredito. Sí, vale. En representación de jugadores. Yo me refiero, ¿no? Yo cuando me refiero a institución me refiero a los que hablan normalmente después del partido, que son Aitor Caranca y los jugadores. Y por otro lado, te quiero decir, con respecto a los jugadores, yo, por ejemplo, he sido jugador de baloncesto durante muchos años, he jugado, y yo he ido a muchos campos, he ganado y he perdido, ¿vale? Y yo sé que el árbitro muchas veces se puede equivocar a tu favor o a tu contra, porque son personas humanas y tienen derecho a equivocarse. Sí, sí, sí. Pero hay que ponerse en el pellejo de los jugadores del Real Madrid, igual que a mí muchas veces me han robado en un partido de fútbol, o me han quitado cosas legales, o me han hecho una falta, me han pitado una falta cuando yo no estaba ni en la jugada o no he tocado a alguien. Y eso la verdad es que te indigna un poco en el momento del calentón, ¿vale? Claro, entonces, si el Barcelona es mejor, si es que yo creo que si el Barcelona, a lo mejor sin ayudas arbitrales, hubiera podido ganarle al Madrid. Pero si es que una ayuda arbitral no es condiciona un partido, pero no está ayudando literalmente. Es que pero Samuel, yo no voy ya al gol de Higuaín, yo voy a la expulsión de Pepe. Creo que condicionó la eliminatoria y creo que si hubieran quedado 0-0 en el Bernabéu o incluso 1-0 pues, para el Madrid... Yo no creo que haya sido la expulsión de Pepe, yo creo que fue el planteamiento de Mourinho. Bueno, pero yo te hablo objetivamente y objetivamente creo, no soy árbitro, pero creo que ese plantillazo no es roja directa y menos en una semifinal de Champions minuto 60, dejando cojo a un equipo en su campo. Eso es lo que a mí me fastidia si lo ves objetivamente, igual que el gol de Higuaín. No es roja para Albiol, no es roja para Marcelo, claro. Pero es que Pepe tiene detrás un currículo muy grande de agresiones. Pero no es eso, es que... ¿Qué pasa? Que el árbitro, por eso... sin duda, entre roja o amarilla le va a echar roja. Pero vamos a ver, es que no es eso. Mira, yo recuerdo muchas rojas directas a jugadores del Real Madrid en enfrentamientos contra el Barcelona, y por poneros un ejemplo, no sé si recordáis, una entrada de Roberto Carlos a Figo en el lateral, sí, que lo echa Iturralde, y es vergonzoso, porque es que toca balón, sí. toca balón, penalti, Roberto Carlos. ¿Un penalti que pito? Sí, no, pero es que luego en otro año, sí. Roberto Carlos fue expulsado por otra roja, por cerca del córner en el lateral. Una entrada de estas que entraba barriendo Roberto Carlos, que yo no digo que no hubiera tocado la pierna, pero que toca balón primero. Hablamos, y luego lo puchan porra directo. Hablamos también pierna, algo a parecido a lo de ayer, con el supuesto falta no gol. El árbitro tiene cero coma para darse cuenta de esa falta. Nosotros la hemos visto por H y por B, la hemos analizado por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo. El árbitro tiene un segundo. Y te vuelvo a repetir, es Pepe. Si fuera Albiol, por lo mejor se lo pensaba. No, pero esa opinión la puede dar perfectamente Calero, que es árbitro y está metido bien en el papel, pero no, es muy fácil verlo repetidas veces, pero es que el árbitro en ese momento no tiene ni un vídeo ni nada, no tiene absolutamente nada digitalmente hablando para ver ese juego repetidas veces. Estamos de acuerdo, pero y antes de dejar a Carlos hablar, yo quiero decir, con respecto a lo que ha dicho Calero, que ha dicho que Piqué tampoco hace tanto para tirar a Cristiano. Yo creo que Cristiano iba a una velocidad increíble. Fue endeblada, no, sí. Dejarme, por favor. Ha dicho Calero que, bueno, que Piqué le da un poquito, que tampoco cree que es para tanto, pero bueno, yo considero que no estamos en el pellejo de Cristiano Ronaldo, que iba a una velocidad muy alta, y que a esas velocidades, si hemos hecho deporte alguna vez, te pueden tocar y te pueden desequilibrar. Claro, y luego, yo no he visto que un tío con la espalda le dé la espinilla al otro y lo tira al suelo, porque eso sí que es complicado. Es que ni adrede tiras a un tío de espalda con tu espalda en la espinilla. Con esa inercia, bueno, es muy difícil que se caiga solo. Obviamente, puede ser falta lo de Piqué, serlo, ¿no? Claro. Yo simplemente estoy justificando lo que puede pensar el árbitro en ese momento, porque claro, es una cosa que todos hemos visto, ¿no? Es igual, voy a cambiar un poco de jugada, ¿vale? La falta que le hace Di María Pujol, que pita el árbitro, que todo el mundo también está indignado con esa falta, ¿vale? Ahí Di María saca el brazo. Y se ve en una imagen perfectamente, saca el brazo como para coger a Pujol. Entonces, yo no te digo que eso sea falta, ¿vale? Porque no estoy dentro del campo. Yo te digo que el árbitro puede pensar que Di María se ha ayudado con el brazo para cazar a Pujol, ¿vale? Entonces, por eso te estoy diciendo que yo no pienso esta cosa. Pienso lo que el árbitro puede ver en ese momento para decidir que eso es falta o que no es falta, ¿vale? No, yo mi opinión no te la voy a dar. Yo te quiero preguntar una cosa, Calero. Sí. Porque Cristiano Ronaldo muchas veces hemos visto que al mínimo contacto pues quizás se cae, que muchas veces, hay veces que sí, que le han dado una patada, que le han podido romper la tibia y obviamente falta, pero otras veces al mínimo contacto se cae. Y a mí me pareció ayer el árbitro cada vez que Cristiano estaba en el suelo como diciendo tú levántate que no hay ninguna falta. Y yo creo que en el gol anulado a Higuaín el árbitro pudo pensar, Cristiano como se tire no va a ser falta. Vio que Cristiano estaba en el suelo y dice pues no es falta. Quizá puede influir la actitud de Cristiano en otros partidos en el árbitro. Puede influir, pero no debe ser, pero puede. Sí, puede influir, pero no creo que algo sea tan simple como para que un hombre que lleva toda su vida arbitrando y que es internacional piense esas cosas, ¿sabes? Sí. Hombre, supongo que su idea estaría mucho más argumentada, ¿no? A mí me dio yo tengo un ejemplo. Permitimos un momento que pongamos solamente un trocito de lo que dijo Javier Mascherano que contestó a Cristiano. Vamos a escucharlo. Que me pegan de atrás y que me dan en el pie. Estoy seguro. Cristiano, Javier, dice Cristiano que aquí has aprendido a tirarte. Sí, bueno, lo he escuchado, que no soy honesto y te vuelvo a repetir. Durante toda mi carrera lo que siempre me importó es lo que piensa la gente que trabaja conmigo. Y solamente hay que preguntarle a esa gente, a los compañeros, a los técnicos que han tenido la chance o que yo he tenido la chance de compartir un equipo. Si saben de mi honestidad o no, estoy muy tranquilo conmigo mismo y no tengo dudas. Sí, te digo, te soy realmente, como no hablo de la gente que no trabajo, tampoco me importa mucho la gente que dice de mí algo, que no ha trabajado conmigo, no ha compartido. Pues la contestación de Javier Mascherano, convencido. A ver. No, yo quería decir, al hilo de lo que estábamos diciendo, sí, y recordando una jugada, sí, de la honestidad, no, del FC Barcelona y del árbitro, y de lo que decía Carlos de que Cristiano supuestamente siempre se tira, quiero recordar puntualmente una falta en torno al minuto 80 que sancionan posteriormente, después de la falta, a Cristiano Ronaldo, que le hace Mascherano, clarísima, que toca con la puntera, no sé si recordáis, al borde del área, el balón, sí, lo derriba Mascherano, que luego posteriormente sanciona un pisotón de Adebayor a Piqué en la muñeca. ¿No recordáis, sí, esa falta? Sí, sí, sí. O sea, es una falta como un castillo al borde del área. Es decir, se adelanta el balón, Cristiano con la puntera, y ¡zas! Mascherano lo derriba. Es más, es falta y tarjeta amarilla, ¿vale? Pero es que posteriormente, o sea, pasa eso, le llega el balón a Piqué, supuestamente, Adebayor pisa en la muñeca a Piqué, pero es que Piqué va, que parecía que se había roto la muñeca, sí, hacia la banda, macho, y llega a la banda y hace así, y justo levanta la mano para pedir su entrada. Es igual que lo que hemos visto de Busquets, cuando lo de Mota, abriendo la... Cuando Busquets expulsan a Mota y se levanta la ventanilla, sí, sí, con la mano. Vamos, eso es de muy poca honestidad. Bueno, como lo de Alves con Pepe, como lo de a veces Pedro en la eliminatoria, que ha tenido también algunas jugadas. O sea, tú eres de los que... tú eres de los grupitos que dicen que es verdad que los jugadores del Barça hacen teatro. Yo no soy de ningún grupito, yo soy de mi opinión. Y lo de lo que mis ojos ven. Pues y lo que la televisión me muestra. Yo soy del grupo de Donato. Y simplemente... Donato dice que los jugadores lo de hacer teatro lo aprenden desde muy chico. Y es verdad. Desgraciadamente es así. Mira, yo te digo a ti... No sé si mucho teatro o no, jugadores, pero... Entonces yo sé, no voy a decir nombre, sé que hay muchísimos jugadores que hacen teatro. Es parte de su función. Entonces lo busqué, casi todos, ¿eh? Lo busqué con botas, mentira. Lo he visto yo. Lo he visto. Y lo de Alves con Pepe, que toca balón Pepe con el plantillazo también. Y luego, vale, le lo da. Lo del plantillazo no sé decirte, no me voy a mojar. ¿Lo de Piqué allí con la muñeca? Lo de Piqué con la muñeca... Es que no te... Yo creía que le había roto la muñeca. El subconsciente no falla y en las declaraciones que hizo Sandro Rosell ayer... Se le fue la cabeza y dijo algo así como: nuestros jugadores han sido fantásticos actores hoy. En vez de decir jugadores, dijo actores. No, pero se refería por otra cosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, es verdad, ¿eh? Todos los jugadores en algún momento, o en casi todos los momentos, actúan, está claro, y exageran. Los primeros, muchos del Madrid. Muchos, sí, sí, del Madrid se tiran. Di María, Di María, uno de ellos, muchísimo, también, que le gusta la piscina. O sea, que no voy a decir nombres. Yo digo que hay muchos, pero es que es así, hay cantidad de ellos. Sí, perdona. Que el Barça está ahora mismo en el punto de mira, se ha sacado a la luz varias acciones en las que se puede ver que a lo mejor han exagerado alguna acción. Pero es que eso me parece muy mal. Si el Real Madrid estuviera en el punto de mira en ese aspecto, también sacarían muchísimas, claro, acciones, porque en todos los partidos lo hay. A ver, yo soy un árbitro de categorías base y en Alevines ve a los niños tirarse. ¿Cómo no se van a tirar los jugadores profesionales? Pero es así, pero es que si miran al Barcelona, tienen que mirar a los 20 clubes que hay aquí en la Liga Española. Pero eso es una Champions, se tiene que vigilar, que para eso tienen un departamento de fútbol limpio. Mira, Carlos, desde que estoy viendo la edición de esta Champions, yo he visto teatreros, no te digo nombre. Pero ahora a Dida le sancionaron por el teatro. Carlos, lo de Dida, por favor, lo de Dida es lamentable. Lo de Dida a 5 metros y se tira. Lo de Dida no fue teatro, fue una obra de Shakespeare, pero tranquilo. Además, el árbitro tampoco puede valorar si le duele mucho, le duele poco a un jugador la entrada que le ha hecho el rival. No, pero son cosas que, por ejemplo, yo no te digo una entrada que a lo mejor lo de Busquets, por ejemplo, que le dio, y vale, que sí es cierto que se está tapando la cara, pero le ha dado. Es que yo recuerdo ahora que estamos recordando. Pero lo de Alves, que ni le da y se va en camisa. Pero yo quiero decir una cosa. Estáis llevando el debate a otro punto. Sí. No estamos debatiendo lo de Dida ni lo de otros clubes. Estamos diciendo, objetivamente, la palabra que más voy a repetir hoy, estamos diciendo que algunos jugadores del Barça, han exagerado. Entonces, si es verdad eso, habrá que reconocerlo y punto. Igual, sí, que yo reconozco que ha tenido más posesión, más ocasiones de gol en la eliminatoria y que es mejor equipo. Mira, pero joder, Manuel, si es verdad que ha habido ciertos errores puntuales que han podido darle otro color a la eliminatoria, y que es cierto que ha habido acciones en las cuales los jugadores de Barcelona, pues, que le han echado a cierto cuento, ¿no? Manuel, no han sido tan hombres como los del Madrid o tan honestos. Hombre, si esa es verdad, palabra... Sí, un momento. Si es verdad lo de Busquets, de que en el partido de ida dijo de verdad mono, que parece que sí, que los labios parecen que dicen mono. Yo me refiero a esa jugada porque es la que más ha hablado también. Sí, sí. Y en verdad, te pongo como ejemplo. Uh-huh. Si en verdad, si es eso verdad, está claro. Y si el árbitro lo ve, está claro que es sancionable y es una mala actitud de Busquets. Pero hay un comité que sanciona también. Pero claro, ¿cómo va a ver eso si está tapándose la...? Hay imágenes que lo muestran. Igual sí, que han sancionado a Mourinho claro, después del partido... Imágenes que tú ves después del postpartido, después de tanto editar. ¿Cómo va a saber eso en el momento? Yo soy de la opinión de que realmente yo no pido que sancione ni a Busquets, ni al otro, ni al otro. Simplemente que el árbitro haga justicia en el terreno de juego y ya está. Yo también lo que creo que ya estas sanciones se está saliendo un poquito de mal. Y las denuncias, a mí me parece... Lo que yo escuché ayer, o antes de ayer, de que Mourinho no se podía comunicar con sus técnicos para darle indicaciones de cómo tiene que jugar el Madrid. ¿Pero qué es esto? Siempre han hecho eso, siempre se han comunicado con walkie-talkie. O sea, ¿qué le vas a pinchar el teléfono? ¿A Rui Farias o a Carranca? Bueno, ayer en el banquillo estaba con el iPad. Hombre, pero si es que es lo más normal. Es lo más normal. El entrenador tiene su función y aunque esté... Yo no sé, le pregunta a Calero. Aunque el árbitro esté expulsado, o sea, perdón, el entrenador, yo creo que pueden dar indicaciones a su equipo. A ver, en las competiciones europeas no dejan hacer esto, porque la verdad que rompe un poco el espíritu de la norma, ¿no? De si estás expulsado, se supone que no puedes participar, ¿no? Igual que un jugador cuando está expulsado tiene que estar en la grada, ¿no? Entonces, a mí me parece bien que se haga esto, ¿no? Que se empiece a hacer a partir de ahora, que la verdad es que desde el inicio de la competición se ha hecho, ¿no? Porque la verdad es que un entrenador esté en la grada haciendo lo mismo que hace en el banquillo, como que rompe un poco con el espíritu de la expulsión, ¿no? Y sí, a mí me parece bien. Ahora, que se haya dado más bombo ahora porque Mourinho esté expulsado, pues también entiendo, ¿no? Que genere suspicacia. Es que la sanción UEFA, un momento, es que la sanción UEFA solo le permitía permanecer 15 minutos en el vestuario tras el encuentro. O sea, lo mantenía en el palco privado, que al final él rechazó que no, lo vio desde el hotel. Y iba, y claro, si llega a estar en el palco, estaría todo el rato con él un vigilante de la UEFA para que no se comunicara con el banquillo. Bueno, pero son reglas que son aplicables a todo el mundo, que es que no es decir el Madrid está siendo en la teoría de la conspiración, ¿no? No. Por eso te digo, son reglas para todo el mundo. A mí me parecen bastante correctas y que se deberían de hacer desde mucho antes, ¿no? Y que se aplican y ya está, y no pasa nada. Yo te quería preguntar, Calero, no sabía si que eso era así. Sí. O sea, es así por ley. En Europa, cuando un entrenador... Sí. Y te quería preguntar por qué, si lo sabe, por qué cuando le expulsaron en la ida, le mandaron a la grada y no al vestuario o a otro lugar. Porque la grada es el sitio natural de cuando estás expulsado, ¿no? Hombre, los jugadores se van al vestuario porque supongo que allí tienen cosas que hacer, ¿no? Tendrán que duchar y preparar. Pero tú te puedes ir a la grada perfectamente. Lo que no te puedes quedar en el banquillo. Igual que un jugador cuando lo expulsan, se tiene que ir a los vestuarios a la grada. Vale, pero a la grada se tienen que ir con ropa no oficial del club, digamos, ¿vale? Uh-huh. Pero con el entrenador, como no tiene estos problemas... A ver, si me explico. Si a un jugador le expulsan, no se puede ir con la ropa de que está jugando a la grada, ¿no? Pero si se cambia, va al vestuario, y si se va a la grada, es una persona más del público. Bueno, vamos a ir cerrando un poco lo del tema del arbitraje, que yo creo que ya hemos hablado mucho de... Vamos a hablar ahora de lo que es el fútbol, aunque tampoco hay mucho que comentar, ya hemos hablado al principio. Solo decir sobre esto del arbitraje es que Pierluigi Collina, que todos lo conocemos aquí seguramente, estuvo en el Camp Nou para controlar el arbitraje. Sabemos que Pierluigi Collina es como el delegado de la UEFA, puedo decir, el que elige... Asigna a los árbitros a cada partido. Exactamente, sí. Se encarga de asignar a los árbitros para los partidos y ayer hizo la excepción. Quiso estar en el Camp Nou, ya que el revuelo que se montó en la ida, tal y cual. Y luego, esto es curioso, esto no lo sabía, Sergio Di Cesare, que es delegado de la UEFA, también italiano como Collina, tiene la obligación de redactar al final del partido un documento que junto al del árbitro se conforma un informe que es el que se queda a la UEFA. Y es el que, cuando haya el caso de pedir a la UEFA sanciones y tal, es lo que se va a presentar. Cuando se pida los errores arbitrales y todo eso. Claro. Es así el sistema. Sí, además que eso se hace desde la categoría de regional preferente. Nosotros siempre tenemos un informador que te ve, te evalúa los errores que has tenido y esto lo presenta al comité y desde allí te puntúan, ¿no? Para ascender, descender de categoría, ¿no? Y bueno, por lo menos para ponderarte tu actuación. Entonces, si esto pasa en regional preferente, obviamente en categoría europea también se hace, ¿no? Claro. Porque no solo la opinión del árbitro es la que vale, sino la que está por encima de él. Yo querría resaltar un jugador en el partido, Iker Casillas. Sí. Lo que volvió a hacer, lo que volvió a parar. Y yo creo que este chico ya no sé qué le queda. La primera parte, sobre todo. Sí, se ha sacado tres manos buenísimas a Villa y un tiro de Messi también. Sí, sí, varios. Son varios tiros de Messi. Tuvo tres o cuatro paradas en la primera 20 mitad, minutos. La primera 15 o 20 minutos de la primera mitad. La ida también, ¿eh? Casillas, ¿eh? Sí, para mí sí. Es el jugador más destacado. Y Las hizo un partidazo chapó por Las. Pero ayer en Madrid, cuando salió a presionar y cuando estuvo jugando, me recordó al Madrid de la primera parte de la Copa. Exactamente. Quizá debe ser ese el estilo que busque. Claro, sí. Porque mantener la línea de presión alta, ¿no? Aunque muchos madridistas se quejan también del árbitro y tal, yo creo que es una mezcla del árbitro y el planteamiento. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar a Casillas hablando después del partido. Me da igual que maneje la pelota, me da igual que tenga ocasiones de gol, pero hay dos jugadas que a nosotros nos fusilan. Este y el de casa, sí, los dos. Los dos concretamente han sido dos arbitrajes que el Real Madrid ha sido claramente perjudicado. No es cuestión de que diga mi opinión, no, pero es así. Es que ha habido dos jugadas en las que nosotros nos hemos sentido perjudicados y el equipo lo ha visto y el equipo lo ha analizado y ante eso no podemos hacer otra cosa más que ir de indignado a Madrid. Me da exactamente igual. Yo tengo que hablar por mi equipo, por mi club y en este caso representa al Real Madrid. No es cuestión de criticar o no criticar, yo me siento perjudicado. O sea, sí, es evidente. Con el 0-1 de Higuaín, me da igual que la primera parte del Barcelona haya tenido 5 ocasiones de gol. El portero está para parar los balones. Eso es fácil. Si van con 0-0, pues el buen hacer del portero está ahí. Si nos metemos con un 0-1, imagínate lo que hubiese cambiado todo esto. ¿Y que el mensaje es que los árbitros os han echado de la Champions? Pues yo puedo afirmar que sí. Nos hemos sentido engañados en dos partidos. Hemos hecho un bagaje de 4 partidos con el Fútbol Club Barcelona. Hemos ganado un partido, hemos perdido otro en casa. Un robo arbitral total. Hemos empatado aquí en el Camp Nou y hemos empatado en el Bernabéu de Liga. No sé, yo no creo que más se pueda pedir. Creo que cuando jugamos 11-11, el devenir del partido cae totalmente cuando nos dejamos uno menos. ¿Y tanta diferencia entre el Madrid y el Barça con una derrota en 4 partidos? Yo te digo que la diferencia que tienen es que ellos manejan la pelota, que tienen posesión, muy bien. Pero nosotros tenemos otra forma de jugar, por nuestros jugadores, por nuestras características. Cada uno hace su función como puede, nada más. Yo creo que lo he visto todos, en el partido y en el partido de vuelta. Así que no hay más que decir, si no es cuestión de que lo diga yo, que esté en realidad, que no esté. Nosotros nos vamos indignados, Así que claro. ¿Estás dolido con el comportamiento de algún jugador del Barça en la eliminatoria? No me han gustado ciertos comentarios, no me han gustado cierta manera de actuar dentro del terreno de juego. Yo creo que eso lo ha visto todo el mundo. Y yo creo que en estos dos partidos, pues mucha gente se ha quedado señalada. Pero bueno, vamos a dar más vueltas. Bueno, pues las opiniones del capitán del Real Madrid. Vamos a ir cerrando el tema del Barcelona-Real Madrid. Si queréis comentar algo ya, comentadlo, porque yo vamos a dejar ya lo del clásico. Y que ya está bien. Ya está bien. Ha sido 3 semanas de lo mismo, ¿eh? Sí, Manuel. Yo lo único que quiero decir que creo que todo esto al Real Madrid le va a servir algo positivo. Y es por el próximo enfrentamiento con el Barcelona, que será en la Supercopa Española, uh-huh, antes de que comience la Liga, el primer enfrentamiento del verano. Sí. Yo creo que todo esto al señor Mourinho y al Real Madrid le va a servir para, a partir de ahora, jugarle de otra forma al Barça. Hablando de esto un momento, ¿creéis que Mourinho va a seguir al año que viene? Por supuesto, sí. Y ahora con más motivo. Claro que sí. Sería un desastre para sí, mí, la verdad. Bueno, termino lo que estaba diciendo. Sí. Creo que todo lo que ha pasado en estos 4 partidos, incluyendo el 5-0 del comienzo de Liga, le va a servir al señor Mourinho y al Real Madrid para saberle jugar de otra manera al Barcelona, cambiar el planteamiento. Claro. Y si los árbitros los dejan terminar con 11 los partidos, pienso que a partir de ahora, creo que la hegemonía del FC Barcelona en España va a volver a ser bipolar, de un tú a tú más cercano. Esperemos que creo, sí. Esperemos que sí. Por el bien del fútbol. Sí, por el bien del fútbol, sí, seguramente. Bueno, vamos a terminar con nuestra sección nueva, el cara a cara, hoy muy especial, porque son dos protagonistas. Lo más importante de estos últimos clásicos, nada más y nada menos que los dos místers, Pep Guardiola y José Mourinho. Antes que nada, agradecerles a los dos por habernos atendido, sobre todo a José Mourinho, que pensábamos que no tenía muchas ganas de hablar después del partido, después de haber estado en el hotel y... ¿Por qué? ¿Nos ha atendido? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo tener ganas de hablar? Yo con vosotros estoy muy contento. Ahora le preguntaré, y también gracias a Josep Guardiola, que no es de muchas entrevistas a la radio, pero nos ha querido atender. Eufórico. Bueno, gracias a vosotros. La verdad es que va a ser una entrevista muy, muy, muy complicada. Sí. Va a ser quizás la entrevista más complicada que tenemos, ¿no? Ahora, yo me vas a permitir que te tutee. Pero vamos a ver, Pep. ¿No dijiste tú el otro día que no querías que te tuteara? Pues no me tutees tú. Bueno, pues lo siento. Entonces, cuando quieran, comienzan con las preguntas. Sí. Bueno, la primera, la más sencilla de todas, aquí tenemos a un entrenador, Josep Guardiola, que ayer vivió, según él, el momento más feliz de su carrera, según palabras de él, en la rueda de prensa, incluso hizo un corro que yo le quiero preguntar. ¿Ese corro no parece un poquito exagerado, Pep? Estamos ante un partido muy, muy, muy complicado. Ante un rival, el mejor rival que podemos tener en Madrid, un partidazo. ¿Por qué has de hablar? Entonces era un partido muy complicado y teníamos que liberar tensiones al final del partido. Sí. Y bueno, como dice una frase de un gran filósofo catalán, el vent que bufa al matí no et refresca el calzonet a la nit. Mm-hmm. ¿Eso qué significa? El viento que sopla por la mañana no te refresca los calzoncillos por la noche. Muy bonito, sí. Pero bueno, yo creo que se corre mejor cuando esté la orejona en el medio, ¿no? Es si que no lo van a conseguir. Por eso tienen que hacer el corro ahora, porque después, cuando jueguen, no van a conseguir. El Manchester en Inglaterra no va a permitir los regalos arbitrales. Es muy amigo usted de Ferguson. Confiará en él ahora, ¿no? Yo solo sé que si al Barcelona no le pitan a favor, no va a ganar. Bueno, la verdad es que yo no quiero hablar de los árbitros, pero hay un refrán muy importante que dice: el agua que cae en febrero no calmará la teva sed de agosto. Que significa que el agua que cae en febrero no calmará tu sed en agosto. También. Creo que ilustra mucho la situación, ¿no? Sí. No estoy enterando de nada de lo que dice. Hombre, pero se nota que aquí Pep sabe filosofear también, que no solo tiene frase como la de Albert Einstein que dijo usted en su momento también. Es una frase mucho más importante. También te puedo decir muchas frases de árbitros. Pero la verdad es que todas las frases serían favorables al Barcelona. Bueno. A ver, me aíslo un poco del tema de los árbitros. Yo voy a preguntar. A ver. Yo es que no voy a hablar de los árbitros. Bueno, pues voy a hablar, le voy a preguntar de... supuestamente vio el partido desde un hotel, ¿no? Sí, sí. Desde su habitación. Cuando ocurrió lo que ocurrió con el árbitro, ¿cuál fue su reacción exactamente? Me fui del hotel. Ah, yo pensé que había roto el inmobiliario de la habitación. ¿O? No, porque lo estoy pagando. Me fui del hotel, me fui a otro hotel a romper cosas. Ah, vale. Voy a romper un hotel que estoy pagando. Tú eres un hipócrita y tú lo harías. No sé decirte qué pasaría, ¿no? Tú eres periodista, eres un hipócrita. Bueno, sin faltar, ¿eh? Más cosas que le quería preguntar. ¿Es verdad que hubo comunicación con el banquillo de Madrid? Porque vimos a algunos técnicos con el iPad y cual, algunos con el teléfono así mirando. Comunicación hubo, claro está. Teníamos que comunicar porque teníamos que plantear el partido. A mí la norma de la UEFA, yo no te voy a decir por dónde me la paso. ¿Se comunicó por cómo? ¿Por las redes sociales o...? Sí, sí, me comuniqué por Twenty con ellos. Agrégame cuando pueda. A ti no te voy a agregar, que eres un hipócrita. Yo solo voy a agregar a David Cano. Tú eres un hipócrita. Si quieres te puedo agregar yo. Hombre, también hay otra frase que dice: el fil de mapache africà mai serà menjar de las formigues que fugen a l'huracà. ¿Traducción? El hijo del mapache africano nunca será comida de las hormigas que huyen del huracán. Vale, eso me ha gustado mucho más, ¿eh? Es la explicación por la que te agrego Twenty. A ver, aquí lo... Pero también sí. Va a ser muy, muy, muy complicado buscarte en Twenty. Creo que va a ser la persona más complicada de encontrar en Twenty. No creo. Bueno, cada búsqueda es la más importante, ¿no? Hay que ir búsqueda a búsqueda. Bueno, ¿queréis hacerle alguna pregunta? Sí, yo quería hacer una pregunta a José. Si algún... los dos somos José. José, José Mourinho, usted es más Pep, ¿no? Josep. Pero bueno, Josep. El otro es José. Cambia un poco la entonación. Claro, José o Josep. Josep y otro es José. Tú puedes tutearme sin problemas. Bueno, Mourinho, pues mi pregunta es la siguiente. Si en algún momento de su carrera el Barcelona le ofreciera un gran contrato y muchísimo dinero... ¿Usted iría al FC Barcelona a entrenar? Yo no soy un tramposo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué voy a ir al Barcelona si no soy un tramposo? Vale, vale. No es una pregunta coherente. Tú eres un buen periodista, pero esta no es una pregunta coherente. ¿Y Guardiola, al caso contrario? Creo que estás faltando los principios del Barcelona. Yo no podría ir al Real Madrid porque... yo soy blaugrana desde que nací. Entonces la respuesta es no. Aunque sería muy, muy complicado rechazar una oferta del Real Madrid porque es un gran club. Bueno, pues sí, Alejandro. Mi pregunta va para José Mourinho y es si cree que ahora está pagando las críticas que le hace a los árbitros constantemente. Porque De Beckler fue el árbitro del Inter-Barça, sí. Si mal no recuerdo, y usted le criticó duramente y ahora parece ser que está pagando, ¿vale?, esas declaraciones suyas. Entonces, ¿Usted cree realmente que esto es así? Yo no hago críticas. Yo no hago críticas. Yo solo enumero errores. Pero no hago críticas. Una crítica es lo que hizo Guardiola. Criticó un acierto arbitral. Eso es una crítica. Porque es un acierto y él lo critica. Yo simplemente comento el trabajo de los árbitros. Igual que los periodistas comentan mi trabajo. Si salí atrás, si me encerré, si puse el autobús. Yo no hago críticas. ¿Cómo se sentiría si un árbitro sacara un papelito con los errores que ha cometido usted en esta eliminatoria contra el Barça? Puede hacerlo, está en su derecho. Si quiere que lo haga. Yo también sacaré un papelito seguramente con más errores de los que saque conmigo. Bueno, pues ahí las polémicas aparte. Bueno, vamos a ir cerrando el cara a cara. Antes que nada, muchas gracias a los dos por haber acudido. Muchas gracias, la verdad. Es que al final he estado muy muy cómodo con todos vosotros. Y bueno, espero que... Esperemos que se anime a hacer más entrevistas, ¿eh? Ya he visto que no es complicado hacer entrevistas. No, ha sido muy complicado. ¿Sí? He tenido que dar el 110%. Pues si lo he visto yo muy a gusto a usted. Muchas gracias, pero la verdad es que estoy sudando colonia ahora. Bueno, pues muchas gracias, yo ya estoy acostumbrado. No es ninguna presión para mí. Bueno, a usted, Mourinho, ha participado más veces que Guardiola. Yo creo que es un 3-1, ¿eh? Las tres veces que ha aparecido. Le está ganando, ya por lo menos le gana a Guardiola. Y le ganaré el año que viene. Bueno, pues para el año que viene. Mucha suerte a Pep Guardiola para Wembley. Muchas gracias. Y mucha suerte a Mourinho para lo que resta de liga, que todavía matemáticamente hay posibilidades. Sí, sí, para Pedro León. Para Pedro León. Venga, pues cerramos el cara a cara. Mejor era cuando creía que tú me comprendías. Ya la veo que no. Creía que tú no me mentías y ahora veo que sí. Y tú ya no eres igual. Me digas que sí, no sé lo que pensar, no sé lo que decir. Mejor será olvidar tu amor. Será mejor, tal vez para los dos, tal vez para los dos. Mejor era cuando decías que también me querías y ahora todo pasó. Bueno, el tema Champions lo voy a cerrar con el partido que falta por jugarse hoy. Manchester United, Schalke 04. De aquí saldrá el finalista para Wembley. Yo, en mi opinión, creo que va a ser el Manchester. A pesar de que aquí hay mucho raulista, que a mí también me gusta Raúl, pero lo tiene muy complicado. No hay mucho que hablar, creo yo. No hay mucho que hablar. 0-2. Sí, es una eliminatoria cerrada, más que nada por la impresión que da el Schalke, ¿no? En su propio campo, que es un equipo que no tiene aspiraciones de ganar al Manchester, porque juega muy mal. Fue un baño en la ida. Porterazo que tiene el Schalke, ¿eh? El Neuer. Que ya ha fichado. Para el Bayern de Múnich. Sí, sí. Exactamente. El Bayern se lo lleva todo lo bueno de Alemania, siempre. Yo creo que es lo único que puede destacar más en el Schalke, pero a pesar de eso no lo veo capaz de remontar la eliminatoria. No, el Schalke ha hecho lo que demasiado ha hecho este año. Sí, sí, la verdad que tiene salvarse en la liga. A mucha honra y que tiene a Mr. Champions, hombre, en su y equipo. Está en la final de la Copa de Alemania, ¿no? Sí, sí, le queda la final ante el Duisburgo. Sí, sí. Que a lo mejor la gana, ¿eh? Sí, se la llevará. Puede ser. Sí, la ganará. Seguro, seguro. Y, hombre, está bien. El último apunte es que Ferguson va a reservar jugadores porque este fin de semana juegan un decisivo encuentro contra el Chelsea en la Premier League, que va a decidir seguramente también el próximo campeón de la Premier. Y Ferguson se acordó de que el año pasado perdieron una liga después de un partido europeo contra el Bayern de Múnich y curiosamente también se enfrentaron al Chelsea. O sea que dice que lo más destacado es que ganen hoy al Schalke 04. Pues esto todo en el siguiente partido de la otra semifinal. Vamos a pasar a hablar un poquito del descenso de la liga. Dios y el demonio se han reunido, se están apostando mi alma a una partida de ajedrez. Mis últimas noticias son que de momento están en tablas con un peón más Lucifer. Y mientras las Pues ya ha cerrado el debate Madrid-Barça. Yo estaba un poquito hastiado ya de los dos grandes. Quiero hablar un poquito del descenso, porque esta jornada ha sido trepidante. Está muy muy trepidante, exceptuando la Almería, que parece que ya y el Hércules, va cayendo. El Hércules ahí también. Los demás equipos, Osasuna, Zaragoza, Getafe. El Getafe ha caído también. Se ha metido ahí, Oye, me sorprende muchísimo el Getafe, un equipo que en la primera vuelta se puso hasta octavo. Y fíjate cómo ha caído. ¿Vosotros creéis que puede pasar una debacle con el Getafe? Pues me temo que el Getafe o Deportivo. Sí. ¿Tú crees que uno de esos dos? Es que los ve muy mal. Getafe, Deportivo. ¿Os mojáis quién puede ser? Yo creo que Almería y Hércules. Sí, si esos dos van. Tienen casi todas las papeletas. El Hércules. Voy a denunciar una cosa del Hércules. Voy a denunciar nada más y nada menos que a Drente y a Trezeguet, porque cómo se han borrado de los últimos partidos. A mí me parece una actitud malísima de dos jugadores que son muy buenos jugadores. Pero la actitud que han tenido con el Hércules no me ha gustado nada. No te sorprende. De Drente no me sorprende. Ya han dejado mucho que hablar en su fiesta. Ya veremos a ver qué hace el Real Madrid con este jugador el año que viene. Lo vende venderlo al mejor postor. ¿Al mejor postor? Al mejor postor. ¿Tú crees que vale mucho? No, yo no digo que vaya a haber buenos postores, pero dentro de lo poco que ofrezcan. Lo fichamos aquí en el Badajoz y nos reímos un rato. Pues sí. O nos vamos de copas con él, ¿no? Invita a él. Seguro. Perfecto. ¿Os mojáis de quién puede ser ese tercer candidato? Yo creo que Zaragoza. Yo creo que Osasuna. Yo me temo que el Getafe. Oye, Getafe a mí no me gustaría. Para nada. Con los jugadores que tiene y por Michel, creo que no. Michel ha sufrido muchísimo este año. No. Yo creo que va a ser el Deportivo de La Coruña, más que nada por la poca esperanza que tienen los Dines en salvar ese equipo. Desde los comienzos de la temporada él ya no se veía capaz, yo creo. Y ya tenía ganas de irse y me parece que va a ser el Depor. Uh-huh. Lo que pasa que la verdad es que estoy ahora mirando los resultados, los enfrentamientos que tienen los equipos del descenso, pero son un poco engañosos. Porque, por ejemplo, el Getafe tiene que jugar contra el Real Madrid. Y luego tiene enfrentamientos directos contra Osasuna y, bueno, menos directos contra la Real Sociedad, ¿vale? Uh-huh. Pero ahora quizás sean más difíciles estos enfrentamientos contra los equipos de abajo que contra el Real Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, que tienen ya los deberes hechos y que se van a reservar jugadores para sus compromisos más importantes. Al Madrid le gana seguro. Además, por ejemplo, el Getafe y el Real Madrid son equipos hermanos, son de la misma comunidad y no se van a hacer daño entre ahora, ellos. Ahora es el periodo de la temporada en que llegan partidos en los maletín, que... Maletín, como maletín. El Levante Sporting de esta última jornada, eso aquel 0-0. Que increíble. Voy a hablar una cosa sobre el Levante. Los aficionados del Levante se quejaron de que esto, el espectáculo que dieron fue horroroso y que mucha gente se fue incluso antes de iniciar la segunda mitad. Y Felipe Caicedo respondió, digo, es que la afición se ha comportado mal. Digo, no, perdona, lo que os habéis comportado mal sois vosotros. Samuel, ¿vale? Un aficionado paga una entrada para ver un espectáculo de fútbol. No ver, yo me aburrí, literalmente. Ya, sí, pero estamos hablando del Levante, el equipo con menos presupuesto, hombre, de la primera división ganas, y casi de la segunda división. Les ha dado a sus seguidores lo que querían, que era la permanencia. Barrena, pero el otro día era un choque que daba igual, o sea, era un punto. Pero yo como aficionado no me gusta ver eso. Que regalen las entradas, claro, solamente. Pero el Sporting le valió un punto, al Levante le vale un punto, está metido todavía en la pomada de la, si pasara un milagro, de la UEFA. Que la gente va a ver espectáculo, por va a ver fútbol. Sí, pero imagínate que el Levante sale al ataque y le gana el Sporting, ese punto lo pierde. Yo quería destacar también algo que ya he reiterado aquí hace un tiempo, cuando casi ninguno de vosotros daba un duro por el Málaga. El único que apoyaba mi teoría era el amigo Javi. Gran Baptista, sí. Yo dije aquí, y está grabado, que el Málaga se salvará gracias a la labor de Pellegrini, gran técnico, y en parte gracias a la ayuda de la Bestia. Y la Bestia, creo recordar que lleva como 6-7 goles en los últimos partidos. Y tener en cuenta que ha estado 2 meses por una operación de menisco, un cascado. Que si no hubiera estado lesionado, a lo mejor el Málaga estamos hablando que está de la mitad de la tabla para arriba. El fichaje más destacado. Y muchos de vosotros, la verdad, que no recuerdo al mismo quién, pero no me lo condenabais al descenso a mi Málaga. Yo salvaba al Málaga y al Zaragoza. Y bueno, que todavía quedan partidos y yo creo que el Málaga va a ganar más partidos. Sí. Yo prometo salvado. Sí, eso en el Málaga. Nada más, esto es la Liga. Comentar rápidamente, el Atlético de Madrid está en un gran momento de forma y está en la Europa Liga, gracias a un crack como es el Kunsito Agüero. Vamos a ir con la moviola. La moviola de Calero. De que me digan si no estás en lista no puedes pasar. Solo entran 4. Tenemos zona super VIP y nunca la verás. Abarrotado. Bueno, la moviola de Calero, solo voy a hacer una pregunta porque ha sido una jugada un poco, a mí, no sé si fue expulsión o no. Partido Málaga-Hércules, jugada cerca del área, donde Fritzler hace una entrada, no recuerdo qué jugador del Hércules fue, hace una entrada, sí. Y pitan penalti y expulsan a Fritzler con doble cartulina, ¿no es así? Es así. A ver, yo creo que está fuera del área, sin embargo, la falta se produce muy cerca a la línea y como la línea pertenece al campo que delimita, ¿vale? ¿Entendéis sí. esta frase? Sí, sí, sí, sí. Pues sería penalti. Pero ahora que lo expulsa, bueno, le saca cartulina por ser el último amarilla. Hombre, ¿no? No, pues, vamos a ver, si le saca cartulina porque la entrada es merecedora de ella, sí. ¿Vale? Esta frase que está tan... En el imaginario colectivo de el último hombre es falsa, porque en el reglamento dice que deberían sacar tarjeta roja si hay una ocasión clara y manifiesta de gol, ¿vale? O sea, eso del último hombre, lo que pasa es claro, que si es el último hombre normalmente es una ocasión clara, ¿no? Pero esto no, por favor, no lo digáis porque puede dar pie a la confusión, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, para mí está bien, es amarilla, el penalti quizá, bueno, son milímetros, muy difícil. Pero bueno, ahí está, los errores arbitrales. Pues luego el penalti lo falló a poño. Lo falló, bueno, muchas veces se dice sí, que si no es penalti lo falla, ¿no? Pero bueno, eso no suele ser así. Y bueno, también me gustaría comentar la jugada de Kaká, del penalti que sí, le hacen también a Kaká, supuestamente. La he visto por activa y por pasiva y todavía no sé decir claramente si le da o no le da. Es que es muy raro. Es muy raro porque parece como que se tropieza. Sí. Pero no se ve claramente pero un contacto. Pero es que en defensa no se le ve intenciones. O sea, él retrae la pierna y parece que toca a Kaká, pero no sé. Sí, es que es muy difícil, la verdad, de analizar. Y el árbitro está muy cerca y él cree que no es penalti. Yo creo que tampoco es penalti, que no se ve un contacto claro. Sí. Pero bueno, para que veáis que las labores arbitrales son muy difíciles, que son milímetros, cuestiones de segundo, sí, y, sí. Y que es muy difícil averiguar si es claramente penalti o no. Y además que para ser penalti debe ser una falta mucho más clara que la que se comete, por ejemplo, en el centro del campo, ¿vale? Porque un penalti acarrea un gol. Entonces, claro. Quiero destacar también eso, que no todas las faltas son penalti. Vale, vale. Pues muchas gracias, Alejandro, por ese punto de vista que siempre pones desde el lado del árbitro. A ti, Samuel. Bueno, vamos con las noticias. La moviola de Calero. Campus Fuera de Juego con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Bueno, antes de las noticias, de hacer esa pausa, vamos a ir con otra sección, el mejor gol y mejor jugador de la jornada, empezando por Chanan, Carlos. Mejor jugador para mí de Pedro Ríos, o sea, perdona, mejor gol, el de Pedro Ríos. Golazo. Y mejor jugador, estoy entre dos, pero me voy a quedar con Baptista. La bestia. Javi. ¿A ti qué te pasa? Pero, siempre me lo quitas. Pero que lo puedes elegir igual, Barrena, no siempre pasa nada. Siempre me lo quitas. No pasa nada, venga, Javier. Mira, yo mejor lo voy a decir el de Kennedy, el jugador del Racing. Y jugador, me voy a quedar con la Fita del Zaragoza, creo. También. Que hizo un partido muy completo en el Bernabéu. Yo me quedo con el gol de Pedro Ríos y con la bestia. Pues yo me quedo con el gol de Susaeta del Bilbao, y el jugador, la bestia, también por el revulsivo. Yo estoy de acuerdo con vosotros y además también le doy el mejor gol al de Batista. Y estoy de acuerdo con Samuel y Manu, que apoyan a la bestia porque está salvando al Málaga y es muy meritorio, la verdad. Pues fijaos, no voy a repetir. Venga. Me quedo, en vez de con un gol, con un jugador que para y es bueno. Toño. Toño del Racing, que le dio la victoria al conjunto. ¿Cuántos puntos te ha dado en el Comunio esta semana? 10. 10. Ahí lo tenéis, porque lo ha elegido. Y también me gustaría destacar, además, nada, que el pobre el otro día se fue con una fractura de los huesos propios de la cara. Y está el tío ahí cumpliendo en segunda división y sí, con y opciones. ¿Qué no Betis? No sé si has visto las declaraciones de Gordillo, que ha dicho que como suban, quiere, bueno, cuando suban, pues ya saben que van a subir, sí. Que quiere ver a Maná con la cabeza pintada de verde. Otra bestia. Yo le haría, otra bestia le haría presidenta de Maná, es un tío que cumple siempre. Presidente lo opera. Ya saca a Betis de la UBI. ¿Qué Betis tenemos? Bueno, vamos a hacer la pequeña pausa y luego vamos con las noticias. Dicen que las palabras se las lleva el viento. Hay tanto que quiero contarte. Onda Campus viaja contigo. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame. Un día en el país del jubilado. ¡Buenos días! Hola, Benza. ¿Paseco? ¿Qué es lo que está sonando? El que está puesto, Raimunda. ¿Qué programa dice? El que está puesto. ¡Que tú estás puesto! ¡Ay, madre! ¡No te me acerques! ¡Eso cochino! ¡Qué bien está puesto, Nina! Contigo aquí al lado. Que el programa de radio se llama así, sorda. ¡Uy, hijo mío! ¡Estoy como una tapia! Pues eso, el que está puesto. Todos los viernes a las 11 en Onda Campus. Que estoy muy, yo muy modernizado con esto de la nueva tecnología. ¡Pero cállate ya! ¡Que empieza! ¡Uy, verdad, hermoso! En Onda Campus te concedemos 7 deseos. Te esperamos. Los martes a las 4 de la tarde empieza el espectáculo con Onda Campus. Conciertos, festivales, teatro, todo lo que necesitas para ocupar tu tiempo de ocio. Porque todos tenemos algo que decir. Hablas Onda Campus. Los lunes a las 7 de la tarde tienes una cita con la igualdad en mujeres en Otra Onda. Todas las semanas Marilé Calvo reunirá en torno a los micrófonos de Onda Campus a mujeres que nos relatan su vida cotidiana. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Porque hoy es lo que cuenta. Hoy contamos 7. Onda Campus, la radio de todos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡De juego! Por la rigurosidad informativa. Por el mejor deporte. Para que te sientas como en casa. Porque aquí tú eres lo importante. Por la diversión. Por un juego limpio. Por un fuera de juego. ¡Nosotros estamos en Fuera de Juego! ¿Y tú? ¡Oh, me estoy mojando! Bueno, de las noticias, empezar con el Real Madrid-Barcelona, que hay poco que comentar, solo de asuntos de mercado. Por ejemplo, en el Real Madrid, que en Inglaterra ya dan por hecho el fichaje de Nuri Sahin por el Madrid. ¿Sabéis quién es Nuri Sahin? No. ¿Jugador alemán? ¿Del Borussia? Turco-alemán, sí. Bueno, ahora comento un poco su vida, un poquito. Y Aston Villa, Liverpool y Chelsea, que eran otros interesados, pues se retiran de la puja. Esto lo ha anunciado el diario Daily Mail. Bueno, pues Nuri Sahin, de nombre Nuri Kazim Sahin, nacido en Ludenscheid, en Alemania, el 5 de septiembre de 1988, o sea que tiene 22 años, es un futbolista nacido en Alemania de inmigrantes turcos, jugador del Borussia Dortmund e internacional por la selección de fútbol de Turquía. Es un mediocampista con una técnica muy exquisita, puede jugar en ambas bandas gracias a su buena habilidad, pero prefiere la izquierda. Es bueno en el remate de cabeza y tiene un fuerte disparo. Su carrera deportiva comenzó en un pequeño club llamado RSV Meinerzhagen y luego sería fichado por el Dortmund. Sahin se convertiría así en el jugador más joven en debutar en la liga alemana con 16 años y 335 días. Debutó el 6 de agosto de 2005 contra el Wolfsburgo. También se ha convertido en el jugador más joven en marcar en la Bundesliga, concretamente el 26 de noviembre de 2005, 3 meses después de su debut. Se han rechazado ofertas millonarias de Arsenal y Chelsea. y le comunicó a su club que no iba a renovar justo cuando saltó el interés del Real Madrid el 13 de abril de este año, y actualmente está lesionado de los ligamentos, que se produjo el 17 de abril. Yo ya digo que es un muy buen futbolista, sería un gran futbolista para el Real Madrid, tipo Phil, pero con mejor disparo y más regate. En el Barcelona, asunto de mercado es que el Nápoles quiere a Jefferson Suárez. También están en la agenda los centrocampistas Gökhan Hiller del Udinese y Wilson Palacios del Tottenham para el Nápoles. Y también han estado interesados por Bojan Krkić, pero por su elevada cláusula y por el interés de otros clubes con más nombre lo han desestimado. Y una noticia que engloba tanto a Barcelona como a Real Madrid es que son líderes de la IFFHS, el ranking que hacen todos los años del mejor club del mundo. El Barça es el líder con 300 puntos de coeficiente, segundo el Real Madrid con 298, y el Oporto está tercero con 278, cuarto el Manchester United con 269. El Inter ha caído al quinto puesto con 250. Y destacar que equipos españoles como el Villarreal está séptimo con 236, el Sevilla está 39º con 172 y el Valencia está en el puesto 48 con 163. Paso a la Liga BBVA, empiezo con el Getafe. El Getafe va a regalar entradas ante el Almería, con el objetivo de llenar el Coliseum Alfonso Pérez. Regalará entradas a los niños y padres de las categorías inferiores y de la escuela del club. Esta iniciativa se ha empezado a realizar hace 3 jornadas ante el Sevilla y dio buenos resultados. Ahora voy con noticias de la selección, ya que el Venezuela-España será finalmente en Maracaibo. Estaba puesta la fecha, pero no la sede. Se puede cambiar la fecha al 7 de junio, que estaba prevista para el día 1, para que los internacionales del Barça lleguen a tiempo, ya que la final de la Champions se juega el 28. Es difícil que se cambie la fecha, ya que el día 4 juegan en Boston contra Estados Unidos. ¿Y adivináis quién va a estar? Obama, viendo el partido. Va a ver el espectáculo de la Roja. Y a lo mejor Bin Laden, ¿no? En ese no creo. O a lo mejor con otra identidad. El 10 de agosto volverá la selección española contra Italia en Roma. Yo veo bien que después de la Liga juegue la selección y que antes incluso que comience también se vea las caras. Yo lo veo bien. Ahora paso a la Liga adelante. Rayo Vallecano, noticia muy importante para el club, ya que ya tiene nuevo dueño. Raúl Martín Presa es el nuevo dueño confirmado del Rayo Vallecano. La compraventa del club es total desde hace unos días y además se va a levantar cautelarmente el embargo que tiene el Rayo por su deuda con Hacienda. Este fin de semana logró su victoria número 500, el club. Sobre este hombre, Raúl Martín Presa, pues es un joven empresario de 36 años que tiene empresas en el sector de la publicidad y el marketing. Y es abonado del Rayo desde hace una década. Yo me alegro por esto. Buena noticia para el Rayo Vallecano. También equipo que próximamente estará en Primera División. Y noticia un poco triste para terminar la Liga BBVA. Y es que la Unión Esportiva Lleida está a punto de desaparecer. A sus 72 años de historia, después de que en julio del año pasado se presentara un concurso voluntario de acreedores y que hasta esta fecha no se haya presentado al juez el plan de viabilidad que exige la ley concursal. A partir de ahora, las administraciones concursales instarán al juez a decretar la liquidación de la sociedad, pues otro club que parece ser que desaparecerá. Cuando pasas junto a mí, la primera lección aprendí. Pero olvidé el cuaderno al salir. Empiezo por internacional y tengo que ir a Turquía a hablar de Guti, que ha amenazado a un periodista. Lo pillaron en una fiesta nocturna y cuando le fueran a preguntar al jugador del Real Madrid le dijo: ¿quieres que te pegue una hostia o qué? Muy es, propio de Guti. Es Guti. Es Guti. A buen entendedor, pocas palabras. Sí, sí, es Guti. Bueno, ahora paso a la Premier League, ya que el QPR, el Queensland Rangers, que he dicho en la ronda que ha sido el campeón de la segunda división inglesa y que el año que viene estará en la Premier, pues podría perder el ascenso por irregularidades relacionadas con las acciones que pertenecían a uno de sus centrocampistas, el argentino Alejandro Faurli, un jugador que tenía acciones en este club. Este jugador fue fichado en 2009, que era uno de los accionistas de esta entidad. El Queens Park Rangers ha asegurado que no han actuado mal y esperan el fallo del tribunal para el viernes y así no les perjudique su regreso a la máxima categoría después de 15 años. Podría perder hasta 15 puntos. Hay que decir que es un club que ha sido líder desde el principio de la temporada y solo ha perdido 5 partidos. Que ya sabemos que está el dueño es Bernie Eccleston, el dueño también de la Fórmula 1. Y ahora voy con noticia del Bolton, concretamente de un jugador ex canterano ya del Real Madrid, Marcos Alonso, que está en libertad con cargos y sin carnet de conducir. Se le imputan 4 delitos: contra la seguridad vial, de alcoholemia, de homicidio imprudente y un delito de lesiones imprudentes, lo que imposibilita la celebración de un juicio rápido. El accidente se produjo a las 7 y media de la madrugada del lunes, donde falleció una joven y resultaron heridos los otros 4 viajeros. Y ahora voy con Alemania, ya que Hipia, el mítico defensa del Liverpool, donde estuvo una década jugando, cuelga las botas, el finlandés. Lo ha confirmado exclusivamente para la televisión del Liverpool, equipo al que perteneció durante eso lo que he dicho, una década. Ha jugado 464 partidos con el club y estaba jugando en Alemania, en el Bayer Leverkusen. Dice que ahora que deja las botas a final de año piensa en entrenar a la selección de su país. El Liverpool, recordemos que lo fichó del Willem por 2,5 millones y ha sido considerado uno de los mejores fichajes de la entidad. Y termino con Grecia, ya que Manolo Jiménez, el exentrenador del Sevilla, ha conquistado la Copa con el AEK. Ganó 3-0, pero la mala imagen la tuvimos al final del partido cuando sus hinchas del AEK invadieron el campo y agredieron a seguidores del Atromitos, el rival de la final. Voy con otros deportes, voy con el tenis, el Masters 1000 de Madrid, donde Feliciano López ha vencido al canadiense Milos Raonic por 4-6, 7-6 y 6-4 para situarse en segunda ronda, donde le espera el suizo Roger Federer. Marcel Granollers ha superado al ruso Nikolai Davidenko por 7-5 y 6-2 y se enfrentará al checo Tomáš Berdych. La mala nota, bueno, las eliminaciones fueron las de Pablo Andújar, que fue eliminado por el brasileño Thomas Bellucci por 6-4 y 6-2, y Pere Riba, que también ha caído contra el francés Jean-Wilfried Tsonga por 6-4 y 6-2. Verdasco cae ante Jensung por 7-6 y 7-5. Y David Ferrer sitúa los octavos de final tras vencer por 7-5, 0-6 y 6-0 al francés Adrián Mannarino. Se enfrentará al ucraniano Sergei Stakovsky y hoy debuta Nadal. En ciclismo, nuevo caso de dopaje saltado a la luz, ya que este sábado hay que recordar que comienza el Giro de Italia. En este caso, Alessandro Balan no disputará este sábado el Giro tras ser sancionado por el BMC Racing por supuesta implicación en una trama de dopaje que está siendo investigada por las autoridades. Tanto los ciclistas como el equipo niegan las acusaciones. En atletismo, le vamos a dar aquí un homenaje a Manolo Martínez, que se retira. El capitán de la selección española lo ha anunciado de manera oficial. Una decisión que llega tras 2 años muy duros en su carrera profesional y que le provocan un sentimiento agridulce y vertiginoso. Pequeñas lesiones y resfriados han lastrado sus entrenamientos. La RFA le ha ofrecido ser ayudante colaborador de su entrenador, Carlos Burón. Se dedicará ahora al cine, ya que está participando en la película El Capitán Trueno, donde hace de Goliath, muy apropiado. Se ha llevado alabanzas de Odriozola y de su entrenador, Carlos Burón, que ha dicho que el pasado y el presente le valoran bien, pero el futuro le valorará mejor. Esta incluso va a ser la frase que vamos a terminar con el programa. Ha sido 84 veces internacional y el de mayor número a nivel nacional. Todo nuestro homenaje aquí a Manolo Martínez. Bueno, pues estamos terminando, pero antes aquí la crónica de nuestro compañero, Eduardo Inda. Muy buenas. Muy buenas. Allá vamos. ¿Qué tal, Villaratos? UNICEF. ¿Les suena, no? Es la publicidad que el Barcelona tiene en la parte frontal de su camiseta. Aunque quizá deberían plantearse la opción de ponérsela detrás, porque se pasan el día en el suelo de espaldas fingiendo faltas. Pues bien, el director de proyectos de UNICEF es un tal Senés Erzik, que casualmente tiene un inmenso poder en la UEFA. Más que nada porque es el vicepresidente del Comité de Árbitros y presidente del Comité de Responsabilidad Social y Juego Limpio. Curioso, ¿no? Sea por UNICEF o por el poder de Villar en la UEFA, ya nos sorprende que la manada de lobos en una ocasión y el príncipe de Bekeler en otra hayan sido designados para arbitrar los Madrid-Barça y favorecer a los Blaugrana en las semifinales de Champions, en detrimento de un gran árbitro portugués. Pero esto ya lo anunció The Special One al referirse al Barcelona como un equipo de gran poder. Más vale vuelco de olla que me toque en la... Y ayer se volvió a ver cuando el príncipe de Bekeler anuló un gol al Madrid por falta previa del Guacahuaco, y además la falta la pitó a favor de los catalinos. No fuera a ser que el Madrid le diera por remontar. Y es que el miembro de la realeza uefariana, al no ver ninguna infracción posible, tiene que inventarse la falta a Mascherano, provocada por la obstrucción de Piqué, novio de Shakira, autora de la canción de la loba, como Wolfgang, el árbitro de la ida. Y Mascherano aprovechó la situación para volver a realizar teatro. Qué rápido que ha aprendido las artes dramáticas. En fin, existen dos tipos de personas. Los que ganan una copa para tirarla al suelo y los que se tiran al suelo para ganar una copa. A pesar de todo, el Madrid hizo un gran partido, dentro de los límites que los 16 adversarios le permitían, y se marcha de la competición con la cabeza bien alta. Especialmente bueno fue el partido de Kaká, incisivo en todos los balones que tocó y con un inmenso peligro cada vez que llegó al área. Fue el jugador que trajo más de cabeza a los periodistas y fotógrafos que no eran capaces de localizarle en el campo. Y es que cuando Kaká busca los balones, se le enredan los cojones. Y en Liga, ya solo queda esperar ver cómo el Barcelona levanta el trofeo, que esa es otra. La Liga ya se terminó, como ya anuncié hace unas semanas. Y no porque los árbitros lo hayan querido, que también. Ni porque Aiza Gámez, árbitro del Real Madrid-Zaragoza, quisiera dormir en un colchón picolín, patrocinador de Zaragoza, que también. Sino porque Mourinho la tiró, para centrar a sus jugadores en la eliminatoria de Champions con el Barcelona. Pero ni Mou puede con el acuerdo UNICEF-UEFA-Barça, en el que todos ganan. Hoy toca picolín, UNICEF, patrocinariato. Eso es todo, fuera jueguistas, y ahora me voy a evadirme a la playa y me voy con mi pato. Acostumbrado al sol de tu mirada, te fuiste una mañana sin nada. Pues muchas gracias a Eduardo Inda por su gran crónica, siempre un pozo de sabiduría. Bueno, pues voy a despedir aquí a los componentes de este gran programa, como son Alejandro Calero, muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros, y la verdad es que estoy bastante contento porque se ha acabado todo, ya ahora sí, esto no pasa aceite. Ya, sí, ya comentaremos de descenso, ya de todo, del Betis, de todo. Sí, hombre. Es lo grande del fútbol. Manuel Amador, gracias por venir. Gracias a vosotros, un placer poder estar aquí. Sabéis que no puedo estar muchas veces, pero... Hoy no ha sudado ni nada, ¿eh? No, tenía esperada moviola hoy, pero... No, hombre, cada vez que vengo, sabes que me gusta y... Una opinión, no es lo mismo entrar por teléfono que por aquí. Una opinión muy buena, la verdad, la de Manuel Amador. Gracias, hombre. Carlos Gata, muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos ya el próximo miércoles. A ver qué pasa esta semana. A ver qué pasa. Bueno, Javier Cano, muy callado hoy, Javier Cano, ¿eh? Un poquillo tocado, pero triste. Bueno, como el Madrid, volveré. Bueno. Y don José Meriano, nada, un abrazo muy otro fuerte. Otro programa más a todos los que están al otro lado, porque otro programa más, bien dices, ya son 20. Ya 20, 20 ya. Programas ya. Estamos ya casi en las últimas. La semana que viene intentaremos tener otro gran protagonista, a ver si somos capaces, para todos ustedes. Pues eso, muchas gracias a todos por estar ahí escuchando. Esto es Fuera de Juego, son las 2:15. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Un abrazo. Solo vi mirando estos recuerdos. Solo quedarán entre tú y yo. Hoy lavamos mi pelo. En Onda Campus, Fuera de Juego, con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Yo no sé qué hacer. Playa desierta y al atardecer, hoy lavo mi pena sin una caricia, hoy sin tu sonrisa, yo no sé qué hacer. Recuerdo el perfume, la noche y la brisa, la playa desierta y al atardecer.